allá de la sierra te traigo un regalo, rancherita de mi amor. Una florecita, varita de nardo, para que aspires solo. En una cajita guardaba mis flores como prueba de pasión. Las flores no existen más que en el perfume que le dio tu corazón. Yo te voy a cortar, aunque sufras un cruel dolor. Por eso te quiero, varita de nardo, para perfumar mi amor. 8:05, escuchamos música mexicana con este Tríos por Siempre Tríos. Voy a leerles una convocatoria. El Desarrollando de Forma Sustentable se invita al primer concurso de elaboración de productos hechos con materiales reciclables en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. A celebrarse el día 5, se convoca un original concurso en el que el único requisito es que el producto esté elaborado con al menos un 70% de material reciclado. La fecha es el 8 de junio del año 2018 a las 9 horas, lugar en la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, ubicado en la carretera Lencero, La Tinaja, municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. Las bases del concurso son las siguientes. 1. Se conformará un equipo por cada grado escolar. 2. El producto debe ser original y estar elaborado en su mayoría por materiales reciclados. 3. Cada equipo deberá ser supervisado por al menos un adulto. 4. Inscripción gratuita, premio sorpresa. Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos 2281-560804, repito, 2281-560804, o al correo electrónico de forma sustentable @gmail.com. Pues ahí está la invitación. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria y vámonos a una emisión más de la revista, una producción y conducción de Carlos Romano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. De cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. Con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Muy buenos días, ¿cómo les va? Qué gusto en saludarnos esta mañana de jueves, ya, último día del mes de mayo. Y bueno, pues aquí estamos nosotros con muchísimo gusto, pero con muchísimo calor, aquí en la capital del estado de Veracruz. Bueno, realmente es una onda cálida que está haciendo sufrir a todos los mexicanos. Estaba yo viendo que allá en el Distrito Federal, desde 1919, no tenían una temperatura tan brutalmente alta para ellos, para la gente que vive allá en la capital. Andaban por ahí de los 30 y tantos grados, que para nosotros no es tan poco común, pero allá sí estaban sufriendo la gota gorda, porque además se incrementa esto del calor con el tráfico. No, debe ser terrible. Bueno, nosotros ya estamos aquí con aire acondicionado, muy sabroso, aquí en nuestra cabina, nuestra casa, la casa de todos ustedes, porque es la casa de radio Universidad Veracruzana desde Xalapa, capital del estado de Veracruz, en México. Esto es La Revista. Y aquel que estoy viendo ahí detrás del cristal es Chuchín. ¿Cómo está, Chuchi? Buenos días. Ahí está con su consola de audio. Y además es nuestro curador musical de aquí del programa, y lo hace muy bien. Así que lo saludo con mucho gusto, al igual que Lupita Páez, que está encargada de las redes sociales, algunos aspectos de la producción también. Fíjate, estamos contentos porque nos mandó un tuit la Real Academia Española, porque ayer estábamos hablando de la palabra bizarro. Y entonces, gracias a los tuits que manda Lupita, nos los regresan con algún comentario, o por lo menos con un me gusta, ¿no? Entonces, siempre a través del, sobre todo del tweets, nos toman en cuenta lo que es específicamente la transmisión radiofónica a través del 90.5. Enrique Reyes, lo saludo con gusto, también colabora en el vestido de la revista y de algunas otras producciones que estamos preparando. Los jóvenes maravilla de aquí de Radio Universidad Veracruzana y los no tan jóvenes también. Los mandan un saludo por mi conductor, Ernesto Colinote es el coordinador, Raciel Martínez es el coordinador de comunicación universitaria y Carlos Romano, que tiene el gran gusto de estar aquí frente a estos queridos micrófonos de Radio V, les dice que estamos comenzando. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Pues ya ven la disertación que tiene en La Libertad de Ser Distinto Oscar de la Borbolla, hablando de cuánta cosa, y de pronto tiene una serie ahí, un capítulo completo sobre los jueves. Y como hoy es jueves, bueno, nos queda. Dice, como la esperanza me domina los jueves, procuro no ver ni de reojo los billetes de lotería que me ofrecen. Una vez caí en la trampa de un billetero que me agitó 10 millones de pesos en la cara. Y le entregué todo mi sueldo sin pensar que el sorteo se llevaría a cabo al día siguiente. No me fue tan mal, sin embargo. Y no solo porque la ilusión me duró todo el jueves, haciéndome vivir un sueño diurno en el que viajé por más países que si realmente hubiera ganado el primer premio, sino porque horas más tarde, ese mismo jueves, me asaltaron y yo no traía nada conmigo, salvo aquellos billetes de lotería que los asaltantes pues despreciaron. Dijeron, ¿cómo crees? No gané ningún premio, pero saqué reintegro, y cuando recuperé íntegro mi salario, permití que el billetero intentara volver a convencerme Pero ¿saben qué? Ya no era jueves. Como todos sabemos, las excepciones invalidan la regla. Así que hubo un jueves que entró al certamen de los días sin chispa. Los peores días de mi vida concursaban para ver cuál de ellos había sido el más insulso. Había miles de domingos anodinos, había viernes insípidos de esperas largas y expectativas incumplidas, y lunes, ¡ay!, los lunes raquíticos. Cuando todos los días intrascendentes estuvieran reunidos, llegó un jueves. «¿Pero tú qué haces aquí?», preguntaron los sábados, los lunes y los viernes. «Tú eres un jueves, ¿cómo se te ocurre?». Este concurso es para determinar cuál de nosotros es el día menos importante. Por eso vengo a ganar, dijo tranquilamente el jueves. Y todos se tiraron al piso de mi memoria, muertos de la risa. Obviamente yo era el único jurado y los días de mi vida empezaron a desfilar, recordándome el tedio que me habían provocado. Luego de horas, ya tenía dos finalistas, un domingo de febrero del año 84, cuando ni siquiera me había levantado de la cama, y un lunes de marzo de 2006, que me había parecido más duradero que la eternidad. Cuando daba por concluidas las entrevistas, se presentó el jueves. Y yo, por el prejuicio a favor que les tengo, le pregunté molesto, «¿Tú? ¿Qué haces aquí tú?». «¿No crees», me preguntó, «que el día menos importante de todos, el menos especial, es precisamente por esa razón muy especial e importante, ¿eh?». Y ante aquel planteamiento de lógica impecable, me quedé desarmado. Y respondí que sí. «Pues entonces el día que andas buscando soy yo», me dijo el jueves. Y lo coroné como el menos importante de mis días, volviéndolo así muy especial. Ay, bueno, Oscar de la Borbolla. Ahí en la Real Academia Española nos precisan que bizarro proviene del italiano, bizarro. Sí, aquí la cuestión son todas las acepciones que tienen, que algunos no las ocupamos, ¿no? Como valiente, por ejemplo. Más bien ese es como de raro, y yo decía que era como algo malo, pues es que era un antihéroe, un enemigo de Superman, que se llamaba Bizarro, no sé si es Superman. Bueno, ojalá que les vaya muy bien el día de hoy a todos nuestros queridísimos revisteros. Saludo a Isabel, saludo a Joseph Moreno, a Laura Paco, a Fabiola de los Santos, Myron Escárraga, Oriana Macías, Javier Alberto de la Vega Ortiz, Jorge Luis de las Casas, Miguel Archavaleta. Bueno, y les quiero recordar algunas cosas que allá en el castillo, el Ayuntamiento de Xalapa, aprovechando que la Universidad Veracruzana trae a un creador de nombre Nicolás Johnson, que es el director de Wichita Contemporary Dance and Theater, lo van a presentar en el castillo hoy jueves a las 12 del día. Atención a nuestros revisteros de allá de las congregaciones y desde luego de aquí de Xalapa, pues está muy cerquita el castillo. Entonces a las 12 va a estar este hombre, se llama Mimo Teatro, es Mimo, él es un Mimo, y el espectáculo es de danza y teatro. Entonces es a las 12, muy bien, por el Ayuntamiento de Xalapa, en el Salón Ejidal de allá de El Castillo. Recuerden que va a estar Virulo viernes y sábado aquí en la Culpa. Sí, viernes y sábado. Y el Combo Ninguno viernes y sábado en la Tasca. Para que hagan planes, ¿no? Para el fin de semana. Y nosotros vamos a hacer una rifa, como les habíamos comentado ayer, ahora con las personas que nos llamen por teléfono Los teléfonos que ustedes ya conocen son un boleto de cortesía para el evento entre amigos, el Combo Ninguno, el sábado. Y hay otro boleto para lo mismo, pero el viernes, porque van a estar viernes y sábado. Hay que llegar temprano, ¿eh? Como a las 9, yo les digo, quizá un poco antes. No, creo que abren a las 9. Ellos ya empezarán a tocar a las 10, que es una hora, dicen que temprana, para lo que estén acostumbrados ahí en la Tasca. Bueno, y además una cena, también vamos a regalar una cena ahí en la Tasca para el viernes, ¿eh? Bueno, pues entonces, a los teléfonos que ustedes ya conocen, y algunas personas que nos han estado llamando a través de las redes sociales, que fue el día que dejamos ayer para ellos, también van a participar. Bueno. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Qué relajo con Karime Macías y estos videos. Bueno, de verdad es que es una maravilla este país. El gobierno del estado se ve que les andaba siguiendo la huella, lo que llaman inteligencia, y eso está muy bien. La tenían ubicada, ya sabían que estaba en Londres, pero no sabían si seguía en Londres. La señora vivía en unos departamentos de lujo, muy caros, a una cuadra ahí de la realeza del Palacio de Buckingham, feliz de la vida. Bueno, no sé si feliz de la vida, la verdad es que sentirse perseguido debe de ser, digo, ya no disfrutas nada, ¿no? Es decir, siempre estás con la zozobra de que te vayan a encontrar. Y ella además con sus hijos, hombre, eso es una cosa terrible. Bueno, la ubican y yo infiero que le dicen a Televisa, hey, ahí están, miren. Bueno, ya vieron los videos, ¿no? Ya vieron que se hizo pasar un agente, no sé si de aquí del gobierno del estado o de la procuraduría, no sé, y le pregunta si conoce algún cajero automático, y ella en un inglés así bastante malo, pues le trata de dar algunas indicaciones de por dónde está el más cerca. Los dos se dan cuenta de que hablan muy mal inglés y entonces sale el asunto de que uno es español y la otra mexicana. Ah, entonces hablamos español. Ah, pues sí, mira, entonces por acá y que va, va, va. Y después de eso, pues ya mandan, no sé quién, a las cámaras de Televisa, que ya estaban sobre aviso, que se supone que ya estaban ahí hospedados, que ya nada más estaban esperando la luz verde. Y bueno, pues sucede lo que aparece en el video, ¿no? Que ya de plano llega la cámara y le dice, señora Karime, oh, ya me cacharon. Y hasta con las prisas de meterse al edificio, pues dejan afuera al niño, y el niño, mamá, tocando la puerta, el pobre niño, pues ya le abrieron. Ella le toma unas fotos a los camarógrafos, quién sabe para qué. Pero el caso es que ya saben, es decir, el gobierno de Veracruz ya sabía dónde estaba desde hace un buen rato. Miren, ya olvídense la cuestión electoral, si se esperaron, si no se esperaron, es obvio que así es. Hayan querido o no hayan querido hacerlo, pues tiene un reflejo y tiene un impacto, quién sabe de qué tamaño, en la cuestión electoral. Pero el caso es que apenas ahorita estaba yo viendo que la Procuraduría va a integrar el expediente para pedir la extradición de la señora, cuando que la señora ya quién sabe si esté ahí. Va a ser muy difícil que se esconda, porque además anda con los niños. Es decir, uno piensa, bueno, ¿por qué no se entrega y de una vez arregla su situación, sea la que sea? ¿Va a andar a salta de mata con los niños? Los niños va a ser un lastre en este sentido, porque si los mandan con los abuelos, pues se van a dar cuenta dónde está ella. En fin, yo creo que lo mejor sería que se entregara, ¿no? Y que enfrentara a la justicia y ya. Pues, ¿qué le queda? Entonces, el caso es que, como siempre, todo mundo sabe, ya nosotros sabemos dónde está. O sea, todo México sabe dónde está, y en la dirección y todo. Pero mientras no llegue la Interpol y la detenga, pues ella puede andar para arriba y para abajo. Entonces, bueno, son las cosas que suceden en el ámbito de la justicia aquí en México. A ver, quedamos que ya nada más para las redes sociales ya no íbamos a admitir revisteros. Quedamos que ayer era para redes sociales y hoy para la gente que lo iba a hacer por teléfono. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a apuntar a estas dos personas. Y... Ok. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El teléfono para que hagan su compra o su reservación vale 80 pesos ahorita. Creo que ya hoy ya no. Creo que era hasta ayer. Pero de todos modos cuesta 100 pesos el cover. Para un acontecimiento como este, del combo ninguno, el semiacústico, ahí en la Tasca por primera vez en la historia, pues yo quiero estar y todos queremos estar, todos quienes queremos al combo ninguno. Y la Tasca, que es un lugar emblemático y también muy querido por parte de muchos jalapeños, ahí con Chava y con toda la gente de ahí de la Tasca. Toñita, muchos saludos a Toñita, la cajera de siempre, de toda la vida de ahí de la Tasca. Hace años que no vamos, vamos a dar una vuelta, vamos a hacer un esfuerzo. Y entonces decía yo que cuesta 100 pesos. Pero aquí vamos a hacer la rifa de dos entradas, una para viernes, una para sábado y una cena. No vamos a hacer una lista para el viernes y una para el sábado, sino a ver qué les toca, ¿no? Al fin que ya es el fin de semana. Pero si ustedes quieren comprar sus boletos, apartarlos, llamen al 2281-951522. La Tasca es chica. Cabrán 80, 85, apretado 100, pero no más. Entonces hay que apurarse a apartarlo. 2281-951522. Bueno, con respecto a esto de Karime, Gilgamesh, que escribe en el Milenio, habla de repatingado en el mullido sillón del amplísimo estudio. Gil leyó en sus periódicos de las actividades de Karime Macías, esposa de Javier Duarte, bla bla bla, en Londres. La información ha sido difundida por el gobierno de Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, allá, que a unos pasos del Palacio de Buckingham, en una colonia de embajadas, se encuentra el exclusivo conjunto de departamentos donde vive la señora. Se llama Belgravia y ahí hay 48 departamentos. El valor promedio de cada uno de ellos es de 4 millones de libras esterlinas, nada más, como más o menos 104 millones de pesos. La renta mensual de un departamento oscila entre los, calcule usted, unos 234 mil pesos mensuales. Cualquier cosa, ¿no? Como de interés social. No se sabe con certeza si la señora compró o rentó, pero se sabe que la zona en la cual vive hay parques privados y no es raro ver coches Rolls Royce y Bentley. Ahora, mal si bien, ese modo de vida encierra algo reprochable, ¿eh? No, salvo que el dinero con el cual se pague ese nivel adquisitivo sea producto del robo. Y el autor de la nota, James, supone que la señora Macías Karime no trabajó años para vivir así en Londres, ¿o sí? En cambio ella, bueno, pues es que también ella merece abundancia, entiéndanlo. En cambio, ella y su marido han sido acusados de desvíos multimillonarios, robos, bla, bla, bla. Todo esto ya lo sabemos nosotros, ¿no? Bonnie and Clyde no lo hubieran hecho mejor, dice. Sí, sí, sí. Y bueno, ella ha solicitado un amparo para que no la detengan, cosa que le han negado. 112 millones de pesos es lo que le achacan durante su estancia en el DIF, las empresas fantasma y el desvío de recursos y todo esto, ¿no? Y bueno, pues se habla obviamente de la repercusión que pueda tener electoral del asunto, como si fuera algo privativo, de una persona o de un grupo político, ¿no? Es decir, sabemos que sí, en determinadas administraciones, en determinados gobernantes, pues se han hecho patos para no ejercer la justicia como se debe, salvo cuando ya la presión es demasiado fuerte, pues entonces lo tendrán que hacer. Recuerden que decían que Javier Duarte era muy, muy amigo de Peña y que no habría posibilidades de que lo encarcelaran. De hecho, pues ya la suspicacia de que ya habían encontrado una pista de dónde estaba, porque ya había unos pasaportes falsos y todo esto, implicaba que ya la gente decía, bueno, ¿qué esperan? Y ahorita va a pasar lo mismo. Vamos a empezar a decir, bueno, ¿y qué esperan para detener a la señora? Cuando han sucedido este tipo de cosas, que sí han sucedido, pues entonces uno entra en el sospechosismo inminente. Pero en este caso, ya cuando un gobierno ya está por salir, pues seguramente querrá salir lo menos raspado posible y decir, bueno, por lo menos hicimos esto, ¿no? Bueno, hoy es jueves, son las 8:30 y está aquí en la línea Armando. ¿Cómo estás, Armando? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el auditorio del 90.5 Radio Universidad Veracruzana? Muy calurosos. Oye, fíjate, una precisión sobre el tema de Karime antes de empezar mi participación. A mí me llama la atención que se señala que ella es muy lista, muy lista, muy lista, pero de alguna manera mordió el anzuelo fácilmente. Pues no sé si te diste cuenta del mexicano que se hace pasar por español y que la aborda y que al final... Que ni dice, parece español, ¿verdad? Español, no. Se oía más ñero el carnal. Parecía un carnalito. Mira, yo estaba Karime en la colonia Progreso o allá en la Luz del Barrio. No sé, porque ¿cuándo has oído, Carlos, que un español diga, ¿de veras? O, ¡ah, qué bueno! O sea, hombre, guapa, puedes decirme... Mira, ¿sabes qué? Hubieran mandado al que hace el papel del Luisito Rey. Ese sí se hubiera pasado por español. Porque le dijera, gracias, tía, hombre, por la hombre, información. Tía, gracias, qué guapa. Pero no, ¿de veras? ¡Ah, qué bueno! Chido. Solo faltó que dijera eso. ¡Ah, chido! ¡Lo tenemos de México! ¿Tú de pues sí, fíjate, eres? No, es que ni se oye bien, el audio está mal. Yo no entendí nada de lo que estaban hablando. Pero sí hay una parte en donde ya él le habla... ya en español. Y ella dice, ah, pues hablamos español. Y sí, dice, sí, ah, sí. ¿Qué, de veras? Ah, qué bueno. Bueno, Carlos, fíjate que esta vez quiero usar el espacio para leer un cuento nada más. Flores para la tumba de una ilusión perdida. Tratando de recuperarme un poco por la muerte de mi hermano menor, fui el sábado después de su entierro a pasear a mi perra Maya al río Sedeño que está cerca de la casa. Para no insolarme, estábamos a más de 30 grados centígrados, decidí llegar hasta el río en mi auto. El flujo del agua es escaso a finales de primavera. Una señora lavaba la ropa en la corriente. Le pregunté al amigo que me acompañaba si la señora se estaría ahorrando lo suficiente como para cargarle esa contaminación al río. Otra cortaba el pasto mientras sus críos se bañaban en un charco que en verano sería poza. En ese momento un grupo de 3 jóvenes acompañados de una mujer joven también salieron de un sendero al lado del río. Vestían desaliñados, se veían sucios y drogados. Por ese mismo sendero alguna vez, explorando, casi perdimos a la perra. se había escapado persiguiendo quién sabe qué. Tuvimos que internarnos entre los matorrales hasta que la vimos al otro lado del río. De ahí venían los jóvenes. Uno de ellos llevaba a cuestas un costal pesado. Cruzaron el río y se sentaron a descansar. Desconfiados nos miraban esperando que les mostráramos nuestro desprecio. Entonces di vuelta y cortés con la mirada los saludé. Para hacer plática les pregunté qué llevaban en el costal. Me dijeron que piedras de río. ¿Y por qué fueron a recogerlas por allá si de este lado también hay? Les pregunté. Porque de aquel lado están más chidas, me contestaron categóricos, como si no fuera algo obvio, algo que todo mundo debería saber. Me asomé al interior del costal. Las piedras, aparte de lisas y llenas de lodo, no tenían nada de extraordinario. Lo que me llamó la atención fue el intenso olor a tíner que de ellos se desprendía. ¿Para qué las quieres? Pregunté al que supuse lideraba la banda. Son para la tumba de mi hijo. Entonces, ya con más confianza, me platicó que su hijo murió ovito, es decir, no acabó de nacer. Le pregunté cómo es que entonces tiene tumba. Afirmó que tiene una en el panteón jalapeño. Infiero que al feto lo enterraron como si de un gatito se tratara y por ello no lo cuestioné más. Qué pena, le dije, y qué bueno que hagas todo esto por él. Eran unos chamacos. El mayor no podía tener más de 20 años y a los otros, por la mirada, era fácil calcularles la edad. Uno de ellos, el que cargaba el bulto, el más fornido, tenía como 16, el otro, que parecía sietemesino, debía tener 13, y la joven, que no era bonita, no podía tener más de 18 años. Entendí que ellos son la materia prima de las bandas del narcotráfico, aquellos que una vez imbuidos en el hedor del crimen, son capaces de cortarle un dedo a una persona para entregarla a sus parientes, son capaces de pasarle una navaja filosa a cualquiera por el cuello. Su mirada es corta, por ello no advierten el horizonte. Muchos de ellos son rechazados por sus padres desde que nacen. La vida no les da más alternativas y cuando por ahí aparece una oportunidad, no la reconocen por estar bien drogados. Sube las piedras a la cajuela del auto, le dije. Arriba en la loma te las dejo para que no las andes cargando. El que las llevaba sonrió aliviado. El mayor me dijo que la lona estaba muy lodosa. No importa. Le puse unos tapetes del auto a la cajuela y subimos las piedras que pesaban horrores. Se adelantaron cuesta arriba por el camino. Los alcanzo en un rato, les dije. Todavía me quedé contemplando el río, su escasa agua y a la mujer que tenía mucha ropa por lavar. Pensaba que esos jóvenes que nos dan miedo por su aspecto, por su olor a solvente, por su gesto desconfiado y fiero, todavía guardan un niño que no pudieron gozar, que es, a final de cuentas, como un feto que nació ovito dentro de ellos. La vida los obligó a ganarse la supervivencia a como diera lugar, pero en el fondo tienen gestos tiernos. Sin embargo, la situación económica que viven los tiene arrinconados, o se mueren de hambre, o se matan entre sí, o nos matan a nosotros. El mayor, al que nunca le pregunté su nombre, le hizo una tumba a un feto porque lo siente su hijo. Se toma el tiempo para recoger piedras de río, las más chidas, para decorar la tumba. La dualidad en la que viven nos hace temerles. Sabemos que en otro contexto nos morderían hasta arrancarnos el pedazo, pero basta un gesto de bondad para someter al animal que llevan dentro. Cuando los alcancé, bajamos el costal de piedras del auto. Busqué en mis bolsillos. Solo tenía 40 pesos. Alcanzaba para un refresco. El calor seguía intenso y para un ramo de flores. Se las pones a su tumba en mi nombre, le dije. Que Dios le dé más, me dijo el que se cargó el costal de piedras, y así, en el intenso calor, cruzaron el cerro para llegar al panteón y rendir culto a un feto, a un hijo, a una de tantas ilusiones perdidas. Carlos. Bueno, la realidad real. La realidad real. Este cuento está en el libro Todos Estamos Muertos, que ya sí. Sabes. ¿Cómo se llama el cuento? Flores para la tumba de una ilusión perdida. Muy bien. Oye, ¿y tu libro dónde se puede conseguir? Todos pues, estamos muertos. Yo supongo que en la UPAP, en las oficinas de la UPAP. ¡Oh, wow! Que te dejen el nombre, hombre, y ya se los pasamos, eso es lo de menos. Hombre, ya estoy hablando como bueno, que ya estás hablando como aquel. Hombre, que me contraten a mí, me voy a Londres, vaya. ¿Eh? Bueno, Carlos, nos vemos hoy de 4 a 6 de la tarde en la Quinta de las Rosas. De las 3 estamos en el restaurante de Doña Dalia, ahí comiéndonos un rico guisado, y a las 4 estamos. La semana pasada tuvimos el evento del 9 aniversario de el programa del taller Libertad Bajo Palabra. Estuvo estupendo, estuvo con nosotros Silvestre Vázquez, estuvo la poeta Esther Mandujano, que hizo las delicias de los talleristas, pero también hubo música, hubo un dúo, un dueto de guitarra con muy buena música. Oye, fíjate que yo me los encontré por casualidad, pero qué buenos son los que tocan guitarra y cantan en la Quinta, Sí, ¿no? Hay muchos artistas, hay buenos. Sí, no estoy hablando del coro, que luego los escucho ahí, digo yo, ay, Dios mío, pero el dueto de guitarras que teníamos por ahí es muy bueno, muy bueno. Entonces por ahí tengo su teléfono y vamos a armar otras fiestas con ellos ahí en la Quinta de las Rosas, Carlos. Un lugar que, si usted no lo conoce, vaya y visítelo. O un lugar que, si usted tiene un adulto mayor y lo tiene usted cuidando a los nietos, no sea usted cruel. Llévelo a la Quinta de las Rosas para que conozca. Es un espacio que merecemos todos los que en algún momento vamos a cumplir 60 años, Carlos. Bueno, muy bien, Armando. Pues buena semana. Igualmente, saludos. Hasta luego. Armando Ortiz. Sí, pero ¿quién va a cuidar a los nietos entonces? ¿No? Jornada de salud del DIF municipal, tianguis de la calle Gildardo Avilés, colonia Rafael Lucio. Bueno, además de lo que les había anunciado del espectáculo de danza y teatro internacional allá en el Salón Ejidal del Castillo a las 12, el ayuntamiento, a través del DIF, anuncia servicios gratuitos de consulta médica, consulta nutricional, consulta dental, profilaxis dental, toma de presión arterial, aplicación de flúor a niños y niñas. De tal manera que, ¿quién no quiere mantenerse saludable, no? Hay que acudir hoy jueves a la jornada de salud organizada por el DIF Jalapa a través de la Unidad de Servicios de Salud y Educación. Piensa en ti, cuídate, si no se cuida uno, ¿quién? Y mañana va a venir uno de los funcionarios importantes de ahí del DIF para explicarnos todo lo que están haciendo. Bueno, faltan 20 minutos para que sean las 9 de la mañana. 20 para las 9. Chuchín. Thank you. hace la diferencia en la radio, la revista. Continuamos. Jazz Gypsy Rumania. Bueno, me complementa la información de la persona que viene mañana. Es Dante Rivas, subdirector operativo del DIF municipal. Hablará sobre el enfoque que sustenta la actividad de la institución más allá de la concepción tradicionalmente asistencialista, que esto es interesante. Y bueno, esta administración, no solo por la cercanía y la afinidad que pueda haber con nosotros, sino porque se han preocupado porque la gente, la ciudadanía, conozca lo que se está haciendo. Hay mucha confusión a veces en los ciudadanos sobre a quién recurrir o qué servicios es lo que ofrecen determinadas dependencias, de tal manera que pues nosotros nos sentimos bien de que tomen la revista como un medio importante para dar a conocer estas actividades. No tenemos idea de la gran cantidad de programas, de talleres, de talleres que son parte de esta concepción no tradicional del asistencialismo, de una dependencia como el DIF, ¿no? Que tradicionalmente a mí me tocó ver la percepción que se tiene, ¿no? De que, ay, pues es para los pobres, no, ahí vienen los pobrecitos, vamos a darle su medicina o su, ¿no? No, sino que es algo mucho más complejo que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con una idea cuya rectoría podría ser la sensibilidad, ¿no? De las personas que están allí y que no se conforman, que incluso obviamente no lo quieren hacer así, de dar algo nada más, porque sí, ya ver qué pasa después, ¿no? Así ya te lo di, ya, a ver, el que sigue, ¿no? Entonces todo esto lo vamos a platicar el día de mañana, porque, lo tengo que decir, al margen de los problemas de grupos que están exigiendo o haciendo presión, con razón o sin ella, no lo sé, hacia el ayuntamiento con respecto al ambulantaje o a X problema, las áreas que no tienen que ver tanto con la parte política, digamos, del quehacer del ayuntamiento y de estar lidiando con grupos que no simpatizaron con el triunfo de un partido y etcétera, etcétera, por más que ahora ya no es el partido el que está en el gobierno del ayuntamiento, ya ahí están mezclados todos los colores y tienen que trabajar para todos, ¿no? Pero estas áreas como el DIF, como Arte y Cultura, como Participación Ciudadana, por mencionar algunas, pues están haciendo su trabajo al margen de todas las broncas y entre las manifestaciones de aquí, de allá, y si no puedo entrar a Palacio por adelante, entro por atrás, pero la gente no se detiene, están trabajando. Y a mí eso me parece de repente conmovedor, ¿no? Porque están, es como cuando los equipos de fútbol empiezan a ver más problemas o se empiezan a conocer más cosas en los medios fuera de lo que es el aspecto deportivo. Y los jugadores pues siguen jugando, ellos tratan de tener la ecuanimidad para seguir haciendo lo que tienen que hacer, así sea entre gritos y sombrerazos. Bueno, por eso me parece importante que nosotros conozcamos lo que está haciendo el ayuntamiento, como desde luego nos es muy importante saber lo que está haciendo la Universidad Veracruzana. ¿Sale? Doña Catalina, ¿dónde puede conseguir el libro de Armando? Pues él dice que la UPAP, porque ellos fueron los que lo editaron, pero no tengo ahorita dirección. Yo creo que allí en la Quinta de las Rosas, doña Catalina, es más fácil que lo contacte usted directamente, Armando, en la Quinta los jueves, como hoy, y ahí se puedan poner de acuerdo, él debe de tener. Presentación del libro La geopolítica del frente al siglo XXI, la revolución planetaria del 68. La sustenta Víctor García Mota. Hoy jueves en el mezanín del IMAC. En el mezanín del IMAC. Ahí bueno, ya lo conocen todos. La moderadora será la maestra Esther Hernández Palacios. Y van a presentar el libro el doctor Sergio Cermeño García, Eduardo Pérez Haro, Ricardo Corzo Ramírez, Alejandro Moreno Hernández y el maestro Romeo González Medrano. Interesante, importante. Hoy, 31 de mayo, 19 horas, mezanín del IMAC, ahí en la entrada de Coapexpan, al camino Coapexpan. Bueno, ahí en la Ignacio Laya, es Adolfo Ruiz Cortines, ¿no? Bueno, La revolución planetaria de Víctor García Mota, presentación del libro La geopolítica del frente al siglo XXI. Muy bien, pues ya vamos a hacer al ratito la rifa de las personas interesadas en ir a acompañar entre amigos al Combo Ninguno en la Tasca viernes o sábado. Falta 9 para las 9. De 1988, los revisteros eran tan nuevos y desconocidos como el programa. Habrían de escucharse cada día con atención y asombro para aprender a nombrarse. Mateo Mendoza. Saludos, Mateus. Morena Son se llama este grupo. La canción Te Esperaré. Conferencia Jalapa Imperial y Maximiliano de Habsburgo. Ah, mira qué padre está esto. Jalapa Imperial y Maximiliano de Habsburgo, 1863-1866. Invita al Ayuntamiento de Jalapa. El ponente será el maestro Héctor Strobel del Moral. En el Casino Jalapeño, hoy jueves a las 6 de la tarde. Invita al Consejo Municipal. Va a estar bien interesante esta, Muy bien. Bendita Jalapa con toda su actividad artística y cultural. Semolina, gracias por corrernos esta invitación. Vamos a retuitearla. Tan. Manny Sandoval, Daniel Ayala, Javier Silva, Alma Espinosa y nuestros amigos de la editorial de la Universidad Veracruzana. A ver, ¿cómo ven Frida Kahlo? Cuando uno dice Frida Kahlo, pues ya tiene uno una imagen, ¿no? Pero el autor de esta nota es la agencia Reuters. No está firmada por una persona. Lamenta que se quede solamente en eso, ¿no? En esta imagen cejijunta de Frida Kahlo, y que ha alcanzado la fama que nunca tuvo en vida, hay que decirlo. Pero este ícono feminista, o sea, la mujer discapacitada, ¿no?, que canalizó su dolor a través del arte, o la ferviente comunista, o la mujer sexualmente transgresora, o su vínculo, ¿no?, inseparable con Diego. Es decir, uno se las imagina los dos, ¿no?, siempre juntos, y que es inspiración para la comunidad lésbico, gay, transexual. Se ha convertido en un disfraz de Halloween, dice esta nota. Mientras la popularidad del artista crece y su familia lucha por administrar su legado, su imagen luce estampada en tazas, camisetas, bolsos, llaveros, ropa interior, zapatos y muchos otros productos, casi por todo el mundo, no es nada más de aquí de México. No obstante, los académicos y los descendientes de la pintora lamentan que el trabajo real de Frida y Kahlo y sus alcances artísticos y sociales se hayan reducido a un conjunto de rasgos físicos distintivos, ¿no? Decíamos su peculiar uniceja, sus trenzas enrolladas sobre la cabeza, su vestimenta basada en las indumentarias indígenas de nuestro país. El debate se intensificó recientemente cuando el fabricante de juguetes, Mattel, lanzó una... No me lo van a creer, o sí me lo van a creer, una Barbie de Frida Kahlo. A pesar de las protestas de su familia, pues la muñeca y otros atuendos comerciales no capturan el complejo legado de Kahlo, ¿no? Frida Kahlo no es un producto, Frida Kahlo es una marca. Frida Kahlo es una no es una muñeca tampoco, dijo la fotógrafa Cristina Kahlo, que es sobrina nieta de ella. Pero para nosotros es importante mantener la imagen de Frida como la pintora que fue. Pues sí. Frida no es un... Es decir, este mes un nuevo proyecto busca devolverle el enfoque artístico a la emblemática artista y activista mexicana. Google, que trabaja en colaboración con la familia Kahlo, ha dedicado una parte de su aplicación de artes y cultura a la vida y trabajo de la mexicana más universal. Y el gigante de la búsqueda se asoció con 33 museos para digitalizar las pinturas más famosas de ella, traer nuevas obras a la luz pública. La aplicación también presentará cartas y bocetos inéditos y un recorrido virtual de su famosa Casa Azul. Todos los proyectos que tienen que ver con o que están relacionados con Frida desde un punto de vista de difundir pintura, de difundir su obra, son proyectos que me gustan y me siento cómoda participando en ellos, dijo la sobrina nieta Cristina Kahlo. Bueno, muy bien. ¿Qué es que una Barbie? Esta muñeca Barbie está destinada a honrar el gran legado de Frida Kahlo y esperamos que vuelva pronto a los estantes de México, dijo la compañía de juguetes en un comunicado. Pues sí, así como tiene a un muñeco, ¿no? Ken, que es como el novio de la Barbie, ¿se llama Ken? También al ratito entonces van a sacar a su Dieguito, ¿no? A su Diego. Ay, Dios mío. El espectáculo teatral en el Centro Gestión Comunitaria del Castillo, en el Salón Ejidal, desde la Universidad de Wichita para Jalapa. Todos y todas invitados este jueves 31 de mayo a las 12 del día en el Salón Ejidal del Castillo. Entrada gratuita. Invita el ayuntamiento, invita a la Universidad Veracruzana. Vale la pena. Vamos a compartirlo, claro que sí. Vamos, ya están saliendo. Ya les está llegando la invitación allá a sus celulares. Ábranlos inmediatamente. Bueno, vamos entonces con un poquito de música aquí en la revista y ya haremos la rifa correspondiente. quiere y que ese cariño dura toda la vida. Cuánto control y cuánto amor tiene que haber en una casa. Mucho control y mucho amor para enfrentar a la desgracia. Mantén amor y control siempre ante la pena, combinando la esperanza y el sentimiento, dando la espalda no se van los problemas, ni la impaciencia resuelve los sufrimientos. Cuánto control y cuánto amor tiene que haber en una casa. Mucho control y mucho amor para enfrentar a la desgracia. El libro es uno de los instrumentos creados por el hombre para hacernos libres. Libres de la ignorancia, libres también de los demonios del tedio, de la trivialidad, de la pequeñez. Sergio Pitón. Saludos a Manolo Pérez allá en el puerto de Veracruz, con sus hijos, sobrinos, nietos y demás. Rubén Blades. Familia es familia, cariño es cariño, y no sé qué tanto es una canción. Tiene un título larguísimo. Me dijo Chuchín, ¿lo estás poniendo en duda? No, no te cumplen. ¿Dices que es un mentiroso? No. Es parte de la letra, sí, pero se llama Amor y Control, se llama. Amor y Control. Uh-huh. Ah, por cierto, se me olvidó decir que ya Chuchín está en pláticas con la coordinación de radio para buscar una alternativa. Para el programa infantil, que podría por el horario ser más para jóvenes a lo mejor, pero para el público que estaba esperando noticias con respecto a esto, ya están en pláticas. Así es. ¿Eh? Y acá vamos a poner a Chuchín en 11 niños. En 11 niños. Sí, pero bueno, está bien. Oye, hazme un favor. Sí. Dime un número del 1 al 18 porque se van a ir a ver al Combo Ninguno a la Tasca el sábado. Qué bien, perfecto. El 8. El 8. Rogelio Hernández. Entonces aquí ponemos a Rogelio Hernández. Se va el sábado. El viernes se va. Otro número, porfa. El 17. El 17. Rodolfo Carvajal. Y vale por una cena de cortesía en la Tasca para el viernes. Oh, qué bien. Le toca a... El 3. El 3. Marita Saz Santos. Marita. Un rico espléndido chava, ¿eh? Sí, pero no sabes la cena. Es un sándwich. Sí. No es cierto. Un hot dog comprado en la esquina, ¿no? Sí. Hay un jocho del Oxxo. Marita, Sad, Rodolfo Carvajal y Rogelio Hernández pueden pasar a recoger sus boletitos aquí. Ojalá que fuera antes de las 3 de la tarde con nuestras compañeras secretarias, con Bertita. Muy bien, perfecto. ¿Qué ha habido? Muy buen día, Carlos. Pues aquí estamos. Hoy te saludabas a un radioescucha que se llama Manuel. Hoy es Día de los Manueles. ¿Ah, sí? Sí, Día de Corpus Christi hoy. Entonces, de las mulitas, ¿verdad? Las mulitas, así es. Saludos a mi amigo Manuel Vázquez. Manuel Martínez. Manuel Martínez. Claro, muchos Manueles. Sí, hay muchos. Bueno, pues pues ya viene el Mundial, tú vas a estar transmitiendo porque los partidos son a esta hora. No, ¿no? Son a las 10. Algunos entran a las 9. No. Pues lo estaremos aquí transmitiendo con el celular. Está bien. No, si juega México, no, pues sí. Obviamente que no. Sí, toca domingo, empieza el domingo, ¿no? Ah, sí, es cierto. Domingo, sábado y miércoles. Así va a jugar. Uh-huh. Entonces, pues hay que estar listos, ¿no? Como decía Eduardo Galeano, cuando llegaban los mundiales, ponía un letrero en su escritorio que decía: cerrado por mundial. Han estado sacando reportajes interesantes sobre el síndrome del jamaicón, uh-huh, del jugador del Guadalajara que era bien chillón, uh-huh, porque extrañaba siempre a la experiencia Jalisco, sí, cada vez que salía, ¿no? Y entonces ya se convirtió así como en... Es que los viajes eran larguísimos y eran de embarco. Sí, porque no había, claro. Sí, entonces imagínate lo que significaba. No, hay gente muy humilde, de pueblo, extrañaba sus tortillas, sus frijoles, y sentaba a llorar el pobre. Así es. Dice, yo pude haber jugado en los mejores equipos y no quise. Sí, así es, efectivamente. Pero pues ahora, yo prefiero un jamaicón que a alguien tan inseguro como Osorio, ¿no? Bueno, pero... No sé a qué juegan, ¿no? Yo no sé qué va a pasar con nuestra selección. Pues luego a veces cuando no hay tantas expectativas es cuando dan más sorpresas, ¿no? Porque siempre se crecen. Los chavos están así como con una mentalidad muy... Sí. A pesar de Osorio y a pesar del entorno y a pesar de la Federación de Fútbol. Pues entonces que hagan un lado a Osorio y que salgan a jugar solitos, mano, porque a mí me da miedo ese señor. Pues es que eso es lo que... ¿Qué crees que están haciendo? Eso de que de repente cambia el defensa por el delantero por el medio... El carrilero se convierte en portero. No, es un verdadero desastre. O sea, los jugadores no tienen conciencia del sistema, que entre comillas. Pero mira cómo lo admiran y cómo lo quieren. Dicen que andan de repente andan brillando. Eso pero lo dicen siempre. No, pero de veras se les ve el convencimiento. Eso lo dicen siempre. Yo recuerdo cuando algún director técnico está en la tablita, sale alguien a decir: lo vamos a defender a morir, ¿no? Quiere estamos decir con que él. Ya le están dando aire, ¿verdad? Él está entendiendo la cama, ¿no? Sí, es cierto. Pero bueno, en fin, ya veremos el Mundial en pocos días. Y a mí me encantaría que se rescatara mucho la literatura rusa, que es fantástica, ¿no? Uf, imagínate. Pues, entre... Sobre todo la literatura rusa actual, porque pues la decimonónica todo el mundo la conocemos, ¿no? Y el los teatro. Tolstoy, los Toyevsky. El teatro, ¿no? Uh-huh. Sí, tienes razón, ¿no? Pero bueno... y hablando de teatro y literatura, justo traigo un libro que se llama Cero, que es de Ingrid Cruz Cebada, de Jalapa. Ella nació aquí en Jalapa. Uh-huh. Y ganó el Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido, premio que uh-huh. organiza la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Veracruzana. Uh-huh. Es el premio 2017 que se entregó en este año allá en Monterrey. Un año se entrega en Monterrey, otro año se entrega aquí en Jalapa. Uh-huh. En las ferias de libros respectivas, ¿no? Entonces Ingrid Cruz Cebada, ella es, como le decía, es de Jalapa, y la historia se desarrolla precisamente en Jalapa. Ajá. O parte del contexto está en Jalapa. Obra de teatro que hoy se estrena, por cierto. Hoy se va a estrenar en la Sala Chica. Esta es la que dirige. Ella misma la va a dirigir, Ingrid Cruz Cebada. Ella estudió teatro en la Casa del Teatro, esa Casa de Teatro que dirige Luis de Tavira, ¿no? Nomás sabiendo que es molde o está moldeada por Luis de Tavira, pues ya sabrás que es. No, y además son lugares como de retiro, porque las gentes que se inscriben ahí viven, comen durante un tiempo y viven y comen puro teatro. Exacto, es algo místico, 100%. Sí, sí, pues sí. Ella es egresada de la Casa del Teatro. Hizo esta historia, que son tres jóvenes que nacen el mismo día y el mismo año, pero no se conocen. Digamos que los tres se conocen de manera fortuita porque toman la TAPO, toman el ADO para venir a Jalapa, y cada quien viene a diversas circunstancias. Uh-huh. Uno de ellos viene aquí a Jalapa a conocer el mar, porque tú sabes que hay pero muchos... aquí no hay mar. Justo hay muchos chilangos. O gente que creen que jalapa hay mar. Entonces viene hasta en Bermudas, porque, bueno, en ese tiempo está bien, porque bueno, hace calorcito. Sí. Uh-huh. Y entonces tienen de repente hay una avería. Y nos dicen jarochos. Nos dicen jarochos, además. Parejo así a todos los de Veracruz, ¿no? Así es. Entonces, él viene al mar, a Jalapa, y tiene una avería en Perote, ¿no? Del camión, y tienen que salir del camión y tomar una camioneta en el frío de Perote, ¿no? Entonces andan en Bermudas, por ejemplo. Ay, mira. Pero bueno, está la otra, el otro, son dos jóvenes, dos chavas, que se llaman Lina y Lucía. Lina tiene un problema amoroso, alguien aquí en Jalapa le rompió el corazón y viene aquí a lavar sus heridas, ¿no? Y el caso de Lucía, su padre vivía aquí en Jalapa, entonces viene también a ver el caso del padre, ¿no? Entonces los tres se encuentran en el camino y se hace una historia muy interesante de lo que piensan los jóvenes en los tiempos actuales, lo que viven, ¿no? Y Jalapa pues es el escenario central. ¿Es como comedia o...? Está combinado, está combinado. Sí, porque ya no hay géneros puros, ya no. Porque tiene cosas serias, pero también tiene mucho humor que lo trabaja Ingrid Cruz Cebada, ¿no? Lo que me llama la atención es que haya dramaturgos todavía, porque... La verdad es que es un género difícil, ¿no? Sí, y joven. Difícil para... Digo, ¿qué edad tiene? Ella tiene 27 años de edad. Y de hecho la historia es parte de su vida, o anécdotas que ha recogido. ¿Cuántos personajes son? Son tres, solo tres personajes. Fíjate, eso está bien, porque antes se hacían obras con 20 personajes, pues eran inmontables, difícil. Sí, sí, sí. Y la idea de un dramaturgo, pues es que... te lleven a escena tu obra, ¿no? Exactamente. Aunque te la echen a perder, que suele suceder. Entonces, hoy se presenta Cero en el Teatro del Estado, en la Sala Chica, y es la obra ganadora, como dije hace un momento, del Premio Nacional. ¿Qué se presenta? ¿El libro? La obra. ¿La obra? Y el libro va a estar a la venta. Se presenta la obra y el libro. ¿A qué hora? A las 8 de la noche. A las 8. Ahí en la Sala Chica. La de Aguerto Guillomín, como se conoce ahora, ¿no? ¿Cómo decimos? ¿Guillomín o Guillomé? Guillomán, él decía. Ahí teníamos una disertación, Chuchín y yo. Yo decía, digo Guillomé. Dígame como quieran, decía. Dígame como quieran. Dago. Dago, sí. Era excelente persona, ¿eh? Excelente persona de Dagoberto. Sí. Entonces, pues es el libro que mira, traje. Qué buena noticia. Y aparte, porque ya viene otro estreno de Miriam Cházaro. Una cuestión que por su filia con su familia allá, tlacotalpeña, el señor Cházaro, todos los decimeros y todo esto, van varias, no ha dirigido mucho, pero ahora creo que la dramaturgia es de ella también, sobre aspectos que tienen que ver con Tlacotalpan y con los decimeros y con la forma de vida de ellos. Qué bien. Entonces, ese estreno, por eso pensé que era este. No, es otro. Bueno. Entonces, ese solamente hoy se va a presentar. Y va a estar el libro también a la venta. Entonces, bueno, aquí lo dejo. Aparte, es una edición muy bonita, está sencilla, pero muy bien hecha. Y bueno, pues, la tarea que traje el día de hoy de la salsa, traigo a un trombonista que se llama Jimmy Bosch, que ha participado en diversas organizaciones. Él nació en Nueva Jersey. Y este disco que él realizó junto con su grupo se llama El Avión de la Salsa, que lo grabó en el año 2004, y justo es lo que vamos a escuchar. Ray Bayona canta aquí, él es de Ecuador, y alguna característica especial de los que hacen salsa es que de alguna manera son la identidad actual de América Latina, porque siempre te encuentras en las agrupaciones gente de Puerto Rico, de Cuba, de Ecuador, de Dominicana, de Colombia, que participan en todos estos grupos, ¿no? Entonces es algo interesante en cuanto al sentir latino, ¿no? Entonces vamos a escuchar justo el avión de la salsa y pues muy bien. Pues ya estaremos aquí el próximo jueves. Gracias, Germán. Bueno, Carlos. Que te vaya muy bien. Nos estamos viendo. Jimitillo, yo canto de corazón. Voy viajando con Jimmy Bosch y él es el rey del trombón. Queremos todos que se monten en el avión de la salsa. Bueno, abróchate el cinturón, que el vuelo 777 se dispone a volar. Invitamos todo el mundo a saborear la salsa buena de Nueva York, de Puerto Rico, Panamá, Ecuador. Te invito, Colombia, Venezuela, México lindo y querido, República Dominicana, Francia, Italia, merci beaucoup, España, te veo pronto. Vaya, USA, levántate, que tú eres el grande y tenemos que caminar. Y a mi gente linda del barrio, el Bronx, San Mary Park, trae no clean el atrás que la rumba ya empezó. ¡Candela, timbalero, corre! No sé qué me da de atrás que la rumba ya empezó. No sé qué me da de atrás que la rumba ya empezó. Invitando a todo el mundo, echa para acá que esto reventó. No sé qué me da de atrás que la rumba ya empezó. Y ya lo baila la gordita y la flaquita, porque esta salsa está que pica, no sé pica, pica. Saludos a Sol Jared García. Fíjense que Sol Jared es astrónoma y estaba muy vinculada con la revista cuando estaba haciendo su no sé si su maestría o su licenciatura en Europa. Y ella escuchaba Entre Tanto Entretente desde que lo producía Lupita Páez. Y también pues es una muy amiga de la revista, porque le servimos de mucho, según nos comentaba hace tiempo, de vínculo con Jalapa cuando estaba afuera, que es cuando más necesita uno, ¿no? De la apapacho y del cobijo de nuestra gente, de nuestro lugarcito, de nuestra Jalapa. Bueno, pues ya nos vamos, que la pasen muy bien, Lupita Páez, Chuchín, y se quedan con Rosy, su programa... Llegale, aquí estamos, Carlos Romano, para servirles hasta mañana. Buenos días, gracias por todo. Que por andaba con Roldán, el temerario, en un callejón sin salida. Pablo y Rebeca, Pablito, Juan y Dalila, los tres mosqueteros. Corazón de león. Bailando rock and roll, pero bailando el rock and roll, bailando el guaguancó, Superman, bailando.